Hay unos que no salen aún del punto de partida. Algunos desistieron, otros ya crecieron. Y lo que es peor, algunos no creyeron. Algunos construyeron y arrasaron estilos. Otros se comieron su propio dinero. Algunos comenzaron a retroceder. Otros se pelearon el amor de una mujer. Algunos no creyeron en esta canción. Otros inventaron su propia religión. Algunos se vistieron, se pararon en los pies. Otros se apuraron en crecer.